La Asociación General de Coreanos en China dirigió una carta de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un el día primero, en saludo al año 106 de la era Juche 2017. La misiva señala en particular: en el año despedido, nuestra patria pudo crear prodigios y méritos de emerger hacia la cumbre de la potencia socialista, ostentando la dignidad y el poderío de la nación como potencia política, ideológica, militar y de la juventud, en que todos están unidos compactamente, y como potencia nuclear y cósmica en el Oriente. Esto se debe a que contamos con usted, que posee como don innato la extraordinaria capacidad política, la inteligencia descomunal y el sublime amor al pueblo a que ningún otro político puede alcanzar. Usted es el máximo dirigente de la causa revolucionaria del Juche, a quien enaltecemos los 80 millones de connacionales y gran sol de la nación en que depositamos tanto el destino como el futuro. Guardando en el corazón el gran amor y confianza de usted que se engrandecen cada día más, nos prepararemos como fuertes en credo y voluntad de que reconocemos solo a usted, aunque soplen vendavales de penalidades y vicisitudes. Para la prosperidad eterna y el radiante futuro de la potencia del monte Paektu y para el fortalecimiento y desarrollo del movimiento por la reunificación de la patria y el autóctono de coreanos en China, deseamos salud a usted, máximo dirigente de nuestra nación y generoso padre de los compatriotas en ultramar.